Gloria a Dios. Sí, no, esta semana que viene vamos a tener que trabajar en eso para comenzar a hacer la plataforma ya. Gloria a Dios. Pero queríamos saber, porque varios hermanos nos dijeron, no somos carpinteros. Pensaba que habían algunos que eran master carpenter. Ok. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a... Abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, Josué. Tiene mucho bajo esto. A ver. Eso es. El libro de Josué, en el capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice aquí la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Todavía no lo tiene? Ok. Vamos a leer entonces, ayúdenme a leer. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo de la tierra, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Hemos estado hablando en estos días de algunos aspectos que son importantes en la vida cristiana. Y ya perdí la cuenta de todas las lecciones y los temas que hemos dado. Llevamos ya cerca de 40 temas, por ahí vamos, sobre diversos aspectos de la vida cristiana. Hemos visto cosas que Dios exige, hemos visto promesas del Señor. Una de las promesas que el Señor hace, y varias veces usted en la Biblia lo ha leído, me ha escuchado a mí referirme a ello, es... yo nunca te voy a dejar. Nunca te desampararé. Nunca yo, dice Dios, te voy a dejar. Eso es una promesa que Dios le hace a todos aquellos que creen en Él. Dígale que está a su lado. Promesa de Dios para ti. Ha prometido nunca dejarme. Nunca te voy a dejar. Es la promesa del Señor. Y de ello yo quiero hablar en este día. Mire, hermanos míos, esto es importantísimo. Y esa promesa de Dios para con sus hijos, para con su pueblo, no meramente aparece en el Antiguo Testamento, se la dio a muchos en el Antiguo Testamento, sino que también es una promesa que aparece en el Nuevo Testamento. Y usted y yo, en este aspecto, debemos de estar siempre, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en los momentos más negros de nuestra vida, usted y yo tenemos que recordarnos de esa promesa que Dios nos ha dado. Entonces, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en ello, porque en el tiempo en que nosotros vivimos, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pensado, han creído que Dios le ha dejado. Levante la mano quien honestamente en algún momento, ya en su vida cristiana, hayan pensado en algún momento que Dios le ha dejado, que Dios le ha desamparado. Amén. En momentos de prueba, en momentos de necesidad, ha pensado que Dios le ha dado la espalda. Se ha sentido abandonado. Se siente que Dios no está con usted, no está en su vida. Hermano, esto es importante. Si nosotros miramos, yo quiero que primero miremos el aspecto histórico del versículo que nosotros hemos leído. Y yo quiero que lea conmigo, aquí donde leímos, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice esto, oiga bien, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oiga bien, mi siervo, dice Moisés, ha muerto. Durante cerca de 40 años, este pueblo, mal que bien, durante todo este tiempo, había caminado bajo la dirección de Moisés desde que salió de Egipto. Todos los días este pueblo le miraba la cara a Moisés. Todos los días miraban y tenían, recibían dirección de parte de Moisés. Ahora yo quiero que usted se imagine, llega este momento donde el líder se muere y ahora el pueblo todavía no ha entrado a la tierra prometida. Todavía no se ha cumplido la promesa de Dios de que le iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora están sin el líder que Dios le ha puesto. Y es aquí donde Dios levanta un nuevo líder, levanta a Josué y llama a Josué. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Yo quiero que ustedes entiendan que el pueblo de Israel no miró cuando Moisés murió. Dios le llevó a lo alto de una montaña y allá murió Moisés. En otras palabras, Moisés prácticamente se desapareció. Dios le dijo: sube. Moisés se despidió del pueblo y Dios, para honrar en esta forma a Moisés, si se quiere, no permitió que el pueblo lo mirara muerto. Pero ante la desaparición de Moisés, obviamente Dios habla con Josué y le dice: ¿sabes lo que ha ocurrido con Moisés? Es que Moisés ha muerto, mi siervo ha muerto, y ahora yo quiero que tú te levantes y tú tome el dominio, tú tome el liderato. Y tú, tomando el liderato, conduce a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Hermanos míos, esto es importante para nosotros en el día de hoy. Yo estaba mirando hace unas dos horas en todas las noticias a este señor Osama Bin Laden, el hombre más buscado del planeta Tierra, hablando por televisión, desafiando a los Estados Unidos de América. Habló contra los dos candidatos, habló contra Estados Unidos y prácticamente puso su pie dentro de lo que es la política, si se quiere. Y yo desde este púlpito no voy a hacer proselitismo político por nadie, nunca lo he hecho. Yo soy apartidista en este aspecto. Pero yo creo que esto de una u otra forma va a ayudar a alguno de los candidatos. Y va a haber algunas sorpresas, algunas cosas que van a ocurrir después de esto. Mi punto es en esto, que prácticamente, oiga bien, aquí Estados Unidos de América, después de los atentados del 11 de septiembre, hay mucha gente aquí que tiene miedo. Y le voy a decir, el que no tiene a Cristo más le vale que tenga miedo. Porque el mundo, en la forma en que se están desenvolviendo las cosas, no pinta bueno. Las cosas que se están dando, las cosas que se están entretejiendo. Mire, por ejemplo, si nosotros tomamos la economía, el petróleo a más de $55 el barril de petróleo. Cuando yo recuerdo que hace dos años, tres años, el petróleo estaba a $20 el barril de petróleo. Y le puedo hablar de mil y una cosas que están ocurriendo en muchos aspectos, que obviamente se cuelga de nuestra, sobre nuestra cabeza, un signo de interrogación, diciendo qué va a pasar en el mañana. Si yo cierro los ojos y me hago de cuenta que no tuviese a Dios, si yo no fuese cristiano, si yo no tuviese la fe que yo tengo, le voy a decir, yo también tuviese bastante temor y bastante miedo. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Me regreso? ¿Me quedo? ¿Avanzo? ¿Qué hacer? Amén. Es en estos momentos donde yo me agarro del Señor y me agarro de esta promesa que Dios ha dicho: no temas, no tenga miedo, porque yo nunca te voy a dejar. Y yo creo en Dios, he creído en esta palabra y de esa palabra me agarro. Bendito el nombre del Señor. Dios, a usted, a mí, nunca nos va a dejar. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Usted y yo no tenemos experiencia en cuanto a lo que es Estados Unidos de América, en cuanto a política, porque la mayoría de nosotros no nacimos aquí. Pero este país, como también los países de ustedes, por ejemplo, usted, lo más, si usted viene de Centroamérica, lo más que usted se puede relacionar es con la guerra del Salvador. La guerra del Salvador, los conflictos que hubo en Honduras con los contras. Amén. Si ese niño lo dejan, tráiganmele un traductor a este niño, porque lo traen aquí no a pintar, sino a escuchar algo, que se le quede algo. Tráiganmele un audífono, por favor, para que escuche en inglés la traducción. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Porque esto es importante. Esto es importante. Yo no voy, todo el que está aquí tiene que estar agarrando, aunque sea el ambiente espiritual de algo. Y mi hermanita, usted no es maestra para andar. Ponga atención, que usted necesita escuchar lo que yo estoy diciendo. Amén. No podemos distraernos. ¿Hay alguien allá en la traducción o no hay nadie que esté traduciendo? Ok. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Amén. Oigan bien, esto es importante lo que yo estoy diciendo. Y esta criaturita de 5 años, 6 años puede entender muchas cosas. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir mirando. Hubo un tiempo en Estados Unidos de América donde hubo guerra. Por ejemplo, nosotros tenemos la guerra de secesión. En los años 1800. Antes de esto se celebraron o se dieron aquí lo que se llamó la guerra de independencia en los Estados Unidos de América. Y yo recuerdo haber leído la historia de una guerra. Esto fue en el año de 1812, aquí en Estados Unidos de América. Hubo un intento de invasión de parte de los ingleses por el este de los Estados Unidos. Quien era presidente de los Estados Unidos se llamó Madison, era presidente de los Estados Unidos de América, y el país estaba muy dividido en diversos grupos, y en el este hubo mucha gente que dijeron: vamos a rendirnos, vamos a negociar con los ingleses, vamos a bajar la guardia, vamos a bajar la mano, no podemos contra ellos. Prácticamente el país estaba desmoralizado. Yo recuerdo haber leído que el presidente Madison se quedó fuertemente firme y decía: no, no vamos a negociar, vamos a pelear, vamos a salir adelante. Pero no fue sino hasta que el ejército inglés rodeó la capital, rodeó a Washington D.C. Oiga bien, el presidente tuvo que salir a arrear, a arengar las tropas cerca de Virginia y esa parte. Y esto aprovecharon los ingleses. La esposa, la primera dama de este señor presidente, se quedó en la Casa Blanca y dijo: yo no me voy porque alguien tiene que cuidar la Casa Blanca. Los ingleses le dieron fuego a la Casa Blanca, cogió lumbre. Y esta señora, que días antes había recogido una copia de la Declaración de Independencia, un retrato de Washington que estaba allí, del primer presidente de los Estados Unidos, salió de la Casa Blanca, la Casa Blanca bajo lumbre. Cuando Estados Unidos de América supo la hazaña de esta señora, esto unió la nación en una forma fuerte y pudieron pelear y pudieron vencer en dicha guerra. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay gente, cuando otros bajan la guardia, hay gente que tiene que pararse y decir: yo creo, yo sé que Dios no me va a dejar, que Dios no me va a abandonar. Amén. Yo no conozco la fe de esta señora, pero de esta forma, en una forma alegórica, usted y yo debemos de pararnos. Y estos son momentos, hermanos míos, donde usted y yo no podemos ser cobarde, sino agarrarnos, bendito el nombre del Señor, y decir en una forma bien clara: Dios es por nosotros, Dios cumplirá su promesa y Dios nos sacará adelante. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Es momento de usted y yo volvernos a Dios, y en estos momentos de incertidumbre nosotros agarrarnos del Altísimo, porque Él tiene y ha dado su promesa. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, volviendo a Josué, Dios le llama y le dice: Moisés ha muerto, levántate tú, y avanza. Josué tenía dos opciones aquí. Una de ellas era obedecer a Dios. No crea usted que Josué no entendía que enfrente del otro lado del río estaba Jericó, que era una ciudad extremadamente fuerte y difícil de conquistar. Y Dios todavía no le había dicho cómo iba a conquistar Jericó. Y estaba gigantes. Acuérdese que mismo Josué, 40 años antes, él y Caleb habían visto a los anacenos. Habían visto a los gigantes, habían entrado y recorrido la tierra. Ellos sabían que no era fácil la faena y la hazaña que estaba delante de ellos. Asimismo, en el camino del Señor, en el día de hoy, en este camino de fe, no es fácil, y usted tiene que entender, no es fácil la hazaña y la faena que está delante de nosotros, bendito Dios. Pero como Dios le dijo a Josué, así mismo nos ha dicho a nosotros: avanza, porque no perderás, porque yo estoy contigo, bendito el nombre del Señor. Y atrévase a creerle a Dios en esta forma. Gloria a Cristo Jesús. Dije: gloria a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Yo recuerdo haber leído: el que era presidente de la compañía de computadora Apple, la Apple Computer, cuando Apple Computer estaba en su apogeo, invitó al que era presidente de la Pepsi Cola, el CEO de la Pepsi Cola, que se llamaba John Sculley. Y este señor, el dueño de Apple Computer, dijo: el hombre que tomó la Pepsi-Cola de allá abajo, cuando la Pepsi-Cola no valía nada, que la Coca-Cola se estaba llevando al mundo, este señor de 38 años había levantado la Pepsi-Cola de la nada a ser una de las compañías más competitivas. Y este señor de la computadora Apple se había propuesto tomarlo para que él manejara la presidencia de Apple Computer. Este señor de la Pepsi-Cola dijo: no, ¿cómo voy a dejar la Pepsi-Cola para irme contigo? A lo cual el presidente de Apple Computer le dijo: mira, ¿tú quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua endulzada? ¿O quieres dar el brinco a esta compañía y junto con esta compañía, juntos caminar y conquistar el mundo? Y él dijo: yo prefiero dejar de vender agua endulzada y contigo conquistar el mundo. Y levantaron una de las empresas más poderosas, que se llamó la computadora Apple. De la misma manera, Dios nos lanza a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes pueden tomar este reto de fe que Dios nos lanza en el día de hoy. Amén. Bendito Dios. Y Dios dice, ¿qué quiere? ¿Quiere quedarte en el desierto, en dos aguas, bamboleando, o quiere saber si vas a pasar hacia adelante juntamente conmigo? Hermano mío, yo he decidido creerle a Dios. Y le voy a decir, tengo más de 3 o 5 o 10 cosas por las cuales yo debería de cruzarme de brazo y no hacer nada, pero yo he decidido que muero peleando, bendito nombre de Dios, porque la victoria no, nos las ha dado Dios. Le voy a decir algunas cosas. Y ahorita seguimos lo que quiero decirle. Cuando nosotros estábamos comprando el lugar este, que tenemos ahorita, que todos ustedes lo han visto, que comenzaron los peros y los problemas, comenzamos a negociar el préstamo con el banco. El banco, ustedes saben, porque yo lo tenía al tanto todos los días cómo estaba la cosa. El banco comenzó a poner pero. Y cuando nosotros supimos que había que gastar miles de dólares haciendo estudios, haciendo survey, buscando la manera y buscando la forma de ver si pasaba y era aprobado. Yo recuerdo, ustedes miraron a Aníbal Alvarado, que vino en estos días. Yo recuerdo que Aníbal, cuando faltaban gastar los últimos 10 mil dólares, y ya teníamos gastado como 40 mil dólares, y todavía no sabíamos si el terreno lo íbamos a comprar o no, me dijo, pastor, hemos llegado al punto crítico donde todo el mundo que llega a este punto se devuelve. Y a mí no me gustaría que ustedes gastaran ese dinero. Yo respiré dos veces y yo le dije, Aníbal, tú dale, porque yo no soy hombre que se devuelve. Yo prefiero perder y que todos me acusen que fui loco por querer obtener este terreno. Pero yo no quiero pasar la vergüenza de que cada día, es más, si yo no compro ese terreno, le dije, yo no paso más por esta calle. Porque por cobardía, yo no voy a pasar por allí y el terreno mirándome la cara y yo diciendo, esto pudo haber sido de nosotros, pero yo no sé si lo iba a pasar. Yo dije, mira, gástalo, pero gástalo ayer. Y yo necesito la respuesta mañana. Dijo, pastor, no tan rápido. Hay que pasar unas 6 semanas para ver. Y yo, pues dale que yo doy la orden, bendito el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió? Me dijo, la verdad, pastor, que usted tiene los pantalones bien puestos. Es la primera vez que miro a una persona que se enfrenta ante esta situación y no se echa para atrás. Porque en este punto a mí todo se me devuelve. Nunca los préstamos que llegan a este punto yo lo he pasado. Le digo, bueno, pues ya llegó la hora, llegó el primero. Bendito el nombre de Dios. Porque yo le creí a Dios. Y yo creí que Dios estaba en el asunto. Y Dios dijo, yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oiga, otra cosa. Cuando íbamos a firmar los papeles que el banco iba a dar el préstamo, si yo le enseño ese papel, asusta. Hay un papel donde el mismo abogado del banco dijo, advertencia, warning. Antes de usted firmar este papel, sepa que firmar este papel le puede llevar a la ruina. Porque usted es el garante. La hermana Marta y yo somos los garantes de ese préstamo. Y si la iglesia no paga y si todo se viene abajo, a usted y a su esposa lo vamos a hacer responsable de esto. Y esto puede arruinar su vida por completa. Así dice ese papel. Y yo lo leí. Y allá los abogados dijeron, ya leyó este papel. Digo yo, lo leí y lo vuelvo a leer. Y aquí te pongo la firma. ¿Dónde firmo? Bendito nombre de Dios. Porque yo sé que nosotros con Cristo vamos a salir adelante. Porque Él dijo. Él dijo. Gloria a Dios. Hermanos míos, esta nación está pasando por problemas críticos. Y no crean que está fácil la situación. Amén. Y no estoy hablando de partidismo político. Estoy hablando de cosas mucho más profundas que ello. Gloria a Dios. Pero el que cree en Cristo, el Señor ha dicho, yo estaré contigo y yo te voy a dar la victoria. No es tiempo de quedarnos en el desierto de la fe. Es tiempo de cruzar el Jordán. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios ha dicho, vas a avanzar. Dígale que está sudando. Yo voy a creerle a Dios y voy a creer en Dios. Nunca te voy a dejar. Yo quiero que usted note versículos 3 y 4, Josué, 3 y 4. Amén. Primero Dios hace un llamado. Llamado. Y en segundo lugar, a ese llamado tiene que haber gente que tenga convicción. Convicción. Yo le dije en el día de hoy, bueno, en estos días le dije yo que mucha gente no la hace en el camino del Señor porque no tiene convicción. No tienen convicción. La gente que doctrinalmente se confunde son gente que no tienen convicción. Usted tiene que estar convencido. Tienen que tener ¿qué? Convicción. Vamos a ver a Josué, que es el ejemplo de esta noche, un hombre de convicción. ¿Qué le dijo Dios? Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés. Oh, Dios guarda su palabra. Amén. Dios a usted y a mí como iglesia nos ha dado promesa. Gloria a Cristo. Y le voy a decir, puede pasar lo que pase, pero Dios mantendrá su promesa, porque sus promesas son extemporáneas. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado promesa de que si creen en Cristo irán al cielo? ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dado promesa? Amén. De que estaría con... ¿Cuántos lo creen, bendito Dios? ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que ha dicho, bendito Dios? Amén. Gloria a Dios. Dios dijo a Moisés, yo le di promesa. Pero la promesa no fue a Moisés solamente, sino a ustedes como pueblo. Gloria a Cristo. Oiga bien, siga mirando. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra del Eteo hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios habla con convicción. En el día de hoy hay muchísima gente que supuestamente Dios anda hablando, pero hablan que parecen, hermanos, a los astrólogos. Dicen una cosa que usted no sabe. Hay gente que viene y me dice, hermano, me pasa esto, siento, ¿habrá Dios hablado a mí? ¿O cree usted que fue Dios que habló? Hermano, yo le voy a decir algo. Si Dios habla, cuando Dios habla, no hay duda. Dios cuando habla, habla claro. Y la palabra de Dios genera convicción en la gente. Bendito el nombre de Dios. Dios le había prometido a Israel, le dijo, ¿sabes qué? La tierra se la voy a dar, la tierra ya es suya. Vayan, peleen y conquisten. Dios a usted y a mí nos ha dado promesa, bendito. No puede usted quedarse en el desierto con los brazos cruzados, teniendo la promesa de Dios. Amén. Es cierto que de aquel lado del río están Jericó. Es cierto que de aquel lado del río está el Heveo, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, el Filisteo y demás feos. Allá están, bendito Dios. Y es cierto que hay que pararse, cruzar el río y pelear. Pero Dios dice, cruza porque yo voy a cumplir lo que te he dicho. ¿Sabe usted que Dios ha comprometido su palabra de llevarlo al cielo? De darle victoria, darle la victoria espiritual a usted, a los suyos, a su familia. ¡Gloria a Dios! No se queda de este lado. No se quede de este lado, no puede quedarse de este lado. Tiene que pararse y decir, yo voy a caminar, yo voy a avanzar. Créale a Dios, créale a Dios. Eso de pobrecito, miserable de mí, aquí estoy con los... Créale a Dios. ¿Cuánto le van a creer a Dios? Mire, yo les reto en el nombre de Jesucristo. Dame un palo, haz lo que quieras, pero yo te reto en el nombre de Jesucristo. Créele a Dios. Dios reta a veces. Créele a Dios. Levántese. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a contender? Gloria a Dios. Dígale que está a su lado. De lástima y de pena no voy a llorar una lágrima más. Voy a llorar de alegría. Voy a llorar, amén, de gozo. Serán lágrimas de regocijo. Gloria a Dios. Pero que me voy a levantar, bendito el nombre de Dios. Voy a dejar el miedo, voy a dejar el temor. Dios me dice que está conmigo, voy a avanzar. ¿Cuántos de los que están aquí se paran y le creen a Dios? Amén. No somos presa de las circunstancias. Ok. ¿Qué hizo Josué? Primer obstáculo. El río Jordán tuvo una crecida como nunca había tenido. Ahora están de este lado del río. Oiga bien, y el río se bota de su casa. Es una inundación que la gente que conoce cómo se inunda el Jordán o se inundaba, dice que eran 3 meses sin poder pasar. Y ahora Dios le dice, avanza. 3 meses sin poder moverse. 3 meses sin poder pasar. Ahora bien, no tenían ingeniero para hacer un puente. No podían quedarse allí porque los enemigos de Israel sabían dónde estaban acampados y podían venir y atacarlo por la retaguardia. Y ahora Josué le dice a Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, dile al pueblo que avance. Gloria a Dios. ¿Cuál es el obstáculo? El Jordán, el río. ¿Cuál es el Jordán, el río suyo? ¿Cuál es? Llámelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuántos tienen un Jordán por aquí en el día de hoy? Levante la mano los que tienen un Jordán enfrente. ¿Cuál es? Quizás el Jordán está al lado suyo. Y usted duerme con su Jordán. Dígale al que está a su lado, ¿eres tú mi Jordán? ¿O Jordana? Gloria a Dios. ¿Dónde está el Jordán? ¿Cuál es el Jordán? ¿Es una enfermedad? ¿Cuál es el Jordán? ¿Es falta de trabajo? ¿Cuál es el Jordán? ¿Inseguridad? ¿Cuál es el Jordán suyo? ¿Cuántos tienen Jordán aquí? Quizá el Jordán es usted mismo, que es un charco. Usted es un charco de agua, usted mismo. Amén. Gloria a Dios. Dios le dijo a José, dile al pueblo que avance. José le dijo a los sacerdotes, vengan los sacerdotes. Yo quiero que usted note que la primera arma en medio de cualquier guerra es la alabanza. La presencia de Dios en medio de sus hijos se manifiesta cuando en medio del Jordán que está desbocado, el pueblo aprende a alabar y a glorificar. Me gozaba con el testimonio de Jane. Yo sé lo que ella está pasando. Y ha estado pasando. Y me gozo que a veces en medio de esas situaciones, Dios permite que la pasemos para que podamos... Si no hay prueba, ¿cómo vamos nosotros a glorificar a Dios? ¿Cómo vamos a ver la mano poderosa de Dios cuando obra si no hay prueba? Pero cuando Dios nos saca de la prueba y como a Elías manda los cuervos, y usted dice, ¿y este cuervo de dónde salió? Gloria a Dios. Y usted sabe que el cuervo no podía salir, es la mano de Dios. Gloria a Dios. ¡Ah! Y usted termina diciendo, Señor, es verdad lo que dijiste. Tú. estaba conmigo y yo no lo sabía. Le predica de Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob iba huyendo de Esaú, que se quedó toda una noche solo con las estrellas. ¿Cómo se sentiría Jacob con la promesa de Dios, la unción de Dios, la bendición, la primogenitura, la bendición patriarcal, el llamado de... Óyeme, el hombre estaba apertrechado de bendición. Y ahora iba huyendo. Y vemos a Jacob, el patriarca, el heredero de la promesa, de quien saldría Jesucristo. El papaupa de la matita. El gallón del patio. El león de la selva, huyendo. ¿Cómo se sentiría Jacob? Señor, pero no entiendo, ¿verdad? Se supone que ahora yo tendría una posición exaltada en mi casa. Y ahora voy huyendo de la casa de mi padre y no sé cuándo volveré. Ahora cansado en el camino solo, con una piedra de almohada. Y es allí donde Dios se le aparece y le dice: no temas, Jacob. Porque aunque esté pasando la que está pasando, Jacob, yo estoy contigo. Jacob, no temas por las cosas que están ocurriendo. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y le da visión. Y cuando se levanta Jacob y dice: Jehová estaba conmigo y yo no lo sabía. Por eso este lugar será llamado casa de Dios y puerta del cielo. Dios está con usted y usted a veces no lo sabe. No lo sabe. Pero no lo siento, Dios. ¿Sabe cuándo lo va a sentir? Cuando comience, aprenda a alabar. Usted quiere sentir a Dios, tiene que ser un adorador. Porque si no, no va a sentir a Dios en medio de la plaza. Todo aquel que en medio de la prueba no adora, no va a sentir a Dios en medio de la prueba. Así que si usted quiere sentir a Dios en medio del Jordán, tiene que aprender a ser un adorador. Entonces lo va a sentir en medio de la prueba y al sentirlo se va a consolar. Si no, va a estar desconsolado. Oiga lo que Dios le dijo a Josué. Dile al pueblo mañana temprano que avance. Josué no pregunta ni dice: Señor, pero no hay lancha, pero no hay río, no hay ferry. El río estaba tirado, pero lejos de la tierra, botado el río. ¿Cuántos de ustedes allá en su país han estado frente a un río caudaloso que viene con crecida? Usted sabe que son 3 días parado a veces para que el río baje allí. Y si no tiene comida, tiene que pasar hambre allí, esperando que baje. En la tierra mía, en los cafetales de mi papá, cuando yo bajaba de los cafetales de mi papá, había un río. Ese río estaba maldito. Sí, estaba bajo maldición esa cosa, porque allí salía el diablo, hermano, de noche. Sí, ese río estaba, esa cosa estaba bajo maldición. Por ahí ni los hombres guapotes pasan de noche. Yo le dije que yo doy gracias a Dios que Dios me tiene aquí. A mi tierra jamás he vuelto. Y cada día me da menos deseo de volver. ¿Ya saben por qué? Hermano, vende patria, la vendí hace tiempo, hermano. Mire, ese río hay que darle... Hay una parte en ese río que hay que cruzarlo, el mismo río 7 veces. Porque parece culebra, parece serpiente. Así, así, así, así, así, así. Y usted viene caminando por el camino. Alabaré, alabaré. Y ahí está el río al lado. Cuando llega aquí, cruza. Pero de aquí a aquí son como 20 minutos de camino. Y a veces allá no tenemos estación meteorológica. En mi carro yo tengo la W2W1 van, que yo le hago el radio ¡tum! Y dice: este es el servicio meteorológico para el condado de Harris. En mi carro, y me dice cómo está el porcentaje de lluvia de toda la semana cuando yo lo quiero. Allá yo no tenía en mi burro, le jalaba la oreja y el weather no daba, lo que daba una patada para atrás. Hello. No se ríen, ustedes andaban en burro también. ¿Cuántos de ustedes han montado en burro? Caballo, mulo, chivo. No, chivo no. Oiga bien. Y a veces comenzaba a llover, pero por más que usted corriera en estos 20 minutos, usted no sabe cuánta agua venía. Ahora, yo sabía cuando el río venía con crecida, porque cuando el río viene con crecida, comienza a correr rápido el agua limpia, y atrás viene el agua sucia. Entonces hay un sonidito, y a veces el río viene con crecida aunque no haya llovido ahí, porque le llovió 100 millas arriba. Y usted oye, hermano, como si fuera el juicio final. Por las piedras que vienen, córrele que ahí viene el río. Pero cuando usted está aquí, hermano mío, ¿para dónde le va a correr? Y aquí cruzaba, y cuando ya llegaba aquí, ya el río venía con crecida. No puede devolverte, no puede avanzar, no puede ir para ninguna parte. Ahí tiene que quedarse varios días. Porque si usted se mete a esa agua, viene una piedra de esa que viene, una corriente. Hermano, y en el mar le queda poquito el mar para encontrarlo usted. Nunca lo encuentra. Problemas, no. Eso significa problemas. Josué le dice, ¿sabes qué? Le dice al pueblo, Dios dice que avancemos, que Dios me habló y me dijo, no hay problema, todo va a estar bien. Así que sacerdotes, pónganse la ropa primorosa, vístanse de gala y traigan el arca de Jehová. Y dice la Biblia, eso significa adoración. Los sacerdotes cantando y adorando. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes con el arca pusieron el pie en el río se abrió. Y los sacerdotes se pusieron con el arca en medio del río. Y mientras el arca que habla de la presencia de Dios y los sacerdotes ministrando a Dios estuvieron con el arca en medio del río, el río se mantuvo seco y el pueblo cruzó a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Y cruzaron a la tierra prometida, ¿qué cosa? A pelear. Dios le ha sacado a usted del desierto. Amén. Gloria a Dios. Cante, alabe. En medio del problema, adore a Dios. En medio de la lucha, glorifique a Dios. Y glorificando a Dios, sentirá su presencia. Gloria a Dios. Y pase y pelee, porque la lucha no es vuestra, es de Dios. Y Él pelea nuestra batalla. ¿Cuál es su batalla? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Josué. Versículos 5 y 6. Lea. ¿Qué dice? No, con ese ánimo que están leyendo, yo me voy de aquí ya. A ver, Lía. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mi padre también me dice lo mismo a mí, porque no hace excepción de persona. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. En todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Si Dios está con usted, ¿quién le va a hacer frente a usted? Bendito nombre. ¿Cuántos tienen a Dios aquí? Bendito nombre del Señor. ¿Habrá alguien que tenga a Dios aquí? Gloria a Dios. Usted es un vencedor. Venza. Venza. Ven. Hay mil y un obstáculos que se levantarán. Venza. En el nombre del Señor. Frente en alto, mirada hacia adelante, buscando la promesa del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Josué no podía hacer nada si no tenía la promesa de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada si no tenemos la promesa de Dios. Pero le voy a decir que la promesa de Dios ya la tenemos. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Pero con Él todo lo que él ha dicho lo podemos hacer. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Gracias al Señor. Gracias al Señor. Usted sabe lo que pasó con Jericó, ¿verdad que sí? Los muros de Jericó se vinieron abajo y el ejército de Josué destruyó a Jericó completo. Cada pueblo que se le iba enfrentando, ellos lo iban destruyendo uno por uno, uno por uno. Y las tierras la iban repartiendo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Y Él ha dicho que su presencia está con usted y está conmigo. ¿En qué se traduce esto hoy? Yo no sé si usted... Le quiero traer esto, porque yo sé que aquí hay gente que tiene problemas. Algunos de ustedes tienen problemas serios, yo lo sé. Y le estoy trayendo esto porque usted necesita cambiar su mentalidad a mentalidad de oprimido, de esclavo egipcio, oprimido, a mentalidad de hijo, bendito Dios, que tiene una promesa de que Dios va a estar con usted en cualquier circunstancia. En su trabajo las cosas tienen que cambiar. No porque cambie el prójimo que está enfrente, sino porque la presencia de Dios en su vida le haga completamente inmune a la situación que esté pasando. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. La situación en su hogar tiene que cambiar. Cambiará cuando usted cambie de mentalidad. Gloria a Dios. Amén. El heveo, el jebuseo, allí va a estar todavía. El filisteo va a estar allí. Pero Dios ha dicho: tú vas a vencer porque mi presencia irá contigo. Porque yo estoy contigo y estaré contigo todos los días de este mundo. Voy a estar allí contigo. Bendito el nombre de Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Ahora bien, ¿aquí dónde viene? Ahí está la promesa. La pregunta suya es, hermano, ¿cómo yo me hago dueño de esa promesa? Usted necesita ser una persona de coraje. Y tiene que ser una persona. Cuando hablo de coraje, no estoy hablando de enojo, sino hablando de valentía. La fe se muestra a través de la valentía que usted tenga para usted obedecer a Dios y caminar conforme lo que Dios ha dicho. Si usted lee versículo 6, lea, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. La palabra esforzado, cuando usted en el Antiguo Testamento lee y dice que fulano era hombre esforzado, que Joab era hombre esforzado, que Abner, hijo de Ner, era hombre esforzado. Lo que están hablando era gente que en medio de la guerra no se echaban para atrás, sino que avanzaban, avanzaban, avanzaban, avanzaban hasta obtener la victoria. Dios le pudo bien haber dicho a Israel: entren a la tierra prometida. Se imagina usted y seguirle dando maná del cielo y ellos tranquilos. Eso iba a hacer que ese pueblo se hiciera un pueblo perezoso. Dios le dijo: oiga bien, la tierra que vas a poseer ya te la he dado, pero ve, pelea por ella. Dios ha prometido darnos la victoria, pero la victoria no llega sin esfuerzo. Por eso le dice: quiero que te esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que te esfuerce. Haz lo que tiene que hacer. Camine en lo que tiene que caminar. Obre en la justicia que tiene que obrar. Y espere en Dios. Y va a prosperar porque Dios está con usted. Gloria a Dios. No es fácil. Hay que luchar, hay que pelear. Pero la fuerza, ¿de dónde la saco? La fuerza la saco de Él. Él es mi fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio pronto. Gloria a Dios. Aunque se traspasen los montes y la tierra sea conmovida, con todo yo creeré en Jehová. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: esfuérzate. Tiene que ser valiente. Tiene que sacar fuerza. pero no tengo fuerza. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Amén. Tenemos que fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Oh, gloria a Dios. Y al ratito, hermanos míos, vamos a estar orando. Pero yo quiero hacer una oración hoy que se caiga media nube. Hoy a mí me gustaría orar diferente. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Para que Dios a usted le dé visión. Para que usted pueda mirar hacia allá. Hacia la promesa de Dios. Y decir, Señor, contigo. Lo primero que tiene que dejar es ese miedo que tiene y esa cobardía. Amén. Decir, Dios está conmigo porque lo ha prometido. Y con Él voy a tener victoria. Amén. Gloria a Dios. Con Él voy a tener lo que Dios ha prometido que yo voy a tener, lo creo, te creo a ti, bendito el nombre de Dios. Amén. No la fantasía que alguien venga para negociar con usted. Amén. Sino creerle a Dios. No porque tiene que dar nada, ni 10, ni 15, ni. No. Sino porque Él ha dicho, yo estaré contigo, bendito Dios. Aleluya. Gracias. Yo estaré contigo. Amén. Usted va a estar en paz en medio de su hogar, aunque su esposo sea Satanás segundo, usted va a estar tranquilo y va a tener paz porque el Señor está con usted. Gloria a Dios. Aunque haya rebeldía en su casa, usted va a estar tranquilo y va a estar en paz porque Dios está con usted. Bendito. Gloria a Dios. A partir de hoy va a aprender a dormir en paz. Gloria a Dios. Aunque le falte algo económicamente, bendito nombre de Dios, usted va a creer que Dios está con usted y va a abrir las puertas para suplir todo lo que usted necesite, no solamente hoy, sino cada día. Bendito el nombre del Señor. Cada día, cada día, cada día. Por ello, Dios no le mandaría a usted a pedirle el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, si no le va a dar. Dios ha dicho, ¿crees tú que yo soy como los hombres? ¿Ha visto usted lo que Dios dice? ¿Qué hacen los hombres? Dicen, los hombres siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más yo que soy tu padre sabré dar cosas buenas? Es más, dice Dios, te voy a dar el Espíritu Santo, se lo voy a dar al que me lo pida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Pero tiene que ser valiente. Esfuérzate y pelea con la espada de la justicia. El diablo, y es una falta de fe, cuando usted corta esquina, usted sale corriendo y se va por otro rumbo. Trata de hacer las cosas torcidas. ¿Sabe lo que está haciendo? Es una falta de fe. No es valiente. Cuando usted no obedece a Dios, es cobardía. Hay gente que son muy... Deja a Josué y vámonos a Santiago. Aleluya, Santiago. Aleluya. Santiago. ¿Santiago está dónde? ¿Seguida de quién? ¿Seguida de Hebreo? ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1. Amén. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene que falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos en abundancia y sin reproche. Ya eso ya se lo dije en estos días, se lo di. Ahora lee el versículo 6, que esto sí no se lo dije. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso de pida con fe es pida con convicción. Pida convencido de que va a recibir de Dios. Eso es. No dudando nada. Porque el que duda es igual, es semejante a la ola, onda, dice aquí, del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá, ¿qué cosa? Cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay hombres que son de doble ánimo. Son gente sin convicción. Son gente sin fe. Cuando usted es una persona de fe, usted es una persona de convicción. Usted está convencido. Y el convencimiento le va a dar constancia. Aquí no hay pero que valga. Dios ha dicho, usted dice yo creo. Y lo que yo quiero que usted cree en esta noche, porque lo ha dicho, es yo voy a estar siempre a tu lado. No te voy a dejar desamparado, ni aún en las nubes, en las luchas, ni en el día más negro. Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he redimido, no temas. Yo soy Jehová que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No, usted no cree. ¿Cuándo va a creer eso? Es que ese amén y convicción tienen. Estas son palabras huecas. Usted no cree lo que yo estoy diciendo. Usted no cree lo. Aquí nadie ha creído lo que yo he dicho. Y se van a ir seco igualito porque no creen. Oiga bien, Dios le quiere creer a Dios. Dígale, Señor, abre este pedazo de palo que tengo de corazón y ponlo de carne para que. Usted no cree, no cree en la palabra. Dios dice, yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Métase esto entre ceja y ceja. Nunca Dios me va a dejar. Usted deja a Dios. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Dios es constante en todos sus caminos. Le voy a explicar esto y esto sirva para enseñarle lo que estoy diciendo. Dios es constante en todos sus caminos. El camino de Dios es lo que Él ha declarado. El camino de Dios es lo que Él ha dicho. Y su camino es constante. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Y Dios está aquí. En el camino que Dios le ha establecido a usted. Agárrense porque le voy a enseñar algo. Tal vez esto le abre la fe un poquito. ¿Cuántos quieren que le diga esto? ¿Quieren que le diga? En el camino de Dios. Oye esto, chico. Oye esto. Hay provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Provisión. Y en el camino de Dios, porque hay provisión, no falta nada. No, es que usted no entiende esto todavía. Prueba, hermanos míos. ¿Quiere que se lo pruebe? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ¿verdad el pueblo? Al otro día fue una gran algarabía, pero caminaron 3 días y Dios dice que lo llevó hasta un lugar que se llamó Mara. El pueblo a los 3 días fue probado. Yo le voy a decir por qué 3 días. Y si me permiten un poquito de locura, le voy a explicar. ¿Por qué 3 días y no 2? Porque una persona, siempre Dios cuando nos está enseñando en este camino, siempre nos lleva a los extremos. El soldado, el boxeador, para pelear 10 rounds, tiene que ser entrenado a 15. Siempre es entrenado más allá de lo que necesita. Dios siempre permite que nosotros seamos llevados al extremo. Pero recuérdese que Él siempre está con nosotros. ¿Nos estamos entendiendo? Ok. ¿Por qué 3 días? Porque un individuo no puede durar más de 3 días sin beber agua. Caminar en el desierto a los 3 días, usted está ya al borde de la muerte. Si usted después de 3 días no bebe agua, usted es hombre muerto. Lo primero que se le daña son los riñones. una insuficiencia renal y después le da una fiebre alta. Todo el sistema fisiológico del cuerpo se desestabiliza. Dios, dígale que está a su lado, nos permite llegar a extremos. Pero dígale que está a su lado, en tu extremo, Dios no te ha desamparado. Dígale al que está al lado, en el extremo donde Dios puede llevarte, no te ha desamparado. Si ha creído. ¿Cuánto han creído en Cristo? Caminaron un día. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Caminaron dos días. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Llegaron al tercer día. ¿Quién vive? Pues quién sabe. Ahora llegaron. ¿Quién fue que lo llevó hasta las aguas? Dios. Dígale que está a su lado. Si Dios es el que está conduciendo tu vida, no te dejará desamparado. Ahora no te la prueba. Cuando ellos llegan aquí, en el pozo, la provisión de agua era agua amarga. Mara significa amarga. Eran aguas contaminadas, aguas venenosas. El pueblo viene corriendo, muerto de la sed, se tiran al agua y cuando dan el primer sorbo dijeron, hay muerte en esta agua. Era la única esperanza que teníamos para sobrevivir y nos vamos a morir, si no de sed, envenenados. Y yo le dije que cuando Dios a usted lo mete por un camino, nunca lo va a dejar solo. Y esa es la promesa que tenemos de nuestro Dios. Dígale el que pueda, o dígaselo a usted mismo. Por donde Dios me mete, si Dios me mete, Dios me saca. Otra vez, si Dios me mete, Dios me saca. Y eso no significa que no va a venir prueba. Cuando el pueblo estaba al desfallecer, Dios le dijo a Moisés, aquí había un arbolito. Dios dice, toma ese árbol que está allí. ¿Cuánto tiempo tenía ese árbol allí? ¿Dónde están los coyotes? ¿Para qué servía ese arbolito? Para un propósito. Bendito el nombre de Dios. Oiga esto. Y cuando el pueblo 3 días llega acá, si Dios me dirige... No quieren decir nada, no quieren. Si Dios me dirige, ¿sabe por qué yo sé que yo voy a salir de toda la que me he metido? Porque a la hermana Marta y a este servidor nos dirige Dios. Y por eso no tengo ni la menor pizca de duda de que este negocio de la iglesia es asunto de Dios. Por lo tanto, it's not my problem, it's his problem. Dios le dijo a Moisés, toma la vara de ese árbol, ahí está la provisión, córtala y échala al agua. Y el agua se tornó de amarga a dulce. Y el pueblo bebió y se sació y fue salvo, bendito el nombre del Señor. Usted dirá, ajá, si ellos lo hubieran sabido, aquí donde está el truco. Amén. Porque el cómo Dios lo va a hacer no es asunto suyo ni mío. Lo que hay que creer en su palabra y en su promesa, de que si vamos caminando en el camino. Ahora, ¿dónde no hay provisión? Cuando usted en medio de la sed o del problema agarra un atajo y camina su propio camino. Dios es fiel y se mantiene fiel con usted, pero Dios no se sale de su camino. Cuando usted no tiene la provisión, llámese física, material, espiritual, cheque a ver si se salió del camino. Y si sabe que se salió del camino, agarre como los perritos, hermano. ¿Sabe cuáles son los perros cuando se avergüenzan? Mejor no le digo. Ya la agarraron. Cómase su orgullo. Deje su arrogancia. Y haga como el chihuahua que le dan un zapatazo. Y devuélvase pidiendo perdón. Y métase de nuevo en el camino. Porque en cada camino de esta vida está la provisión de Dios. Aquí hay provisión de paz. Aquí hay provisión de trabajo. Aquí hay provisión de tranquilidad. Cada gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Hay un versículo bíblico que dice, oiga bien, y lo dice bien claro, que el Señor hizo previamente para nosotros todas nuestras obras. Ya la hizo. Dios no comienza a hacer algo hasta que no lo termina. Y la obra, oh bendito Dios, suya, en su camino ya está terminada. La obra es completa. Jesucristo dijo: consumado es, todo está pagado, todo se ha hecho. Lo metió en el camino y la provisión. Habrá sed, habrá lo que haya, pero si se mantiene en el camino, Dios va de la mano con usted en todo el camino. Bendito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreo 13:8. Aún la burrada que usted hizo ayer, Jesucristo la arregla hoy. Hay gente que viene y me dice: pastor, yo creo que me casé con el hombre equivocado. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Me casé con la mujer equivocada, pues claro que sí. Debe ver la cara de esa señora, ya sé que es la equivocación de su vida. Ahora bien, ¿cómo le hago para arreglarlo? Le voy a dejar. No, mejor usted no quiere. No, ya mire que alguien miró el reloj, ya se quiere ir. Mejor no le digo nada. No, si la hermana que miró el reloj me da permiso, yo le digo, si no, no. Just kidding, hermana. ¿Me dan permiso? Please, ¿me dejan enseñarle? ¿No se enojan conmigo si le enseño? Porque a mí me dijeron que Dios no era persona. Oye, ese solo Jesús le fue mal al pobre. Ay, mejor dejamos eso. Ok. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué le iba a enseñar? Lea, no, qué esposo, no, ¿qué le voy a enseñar de su esposo? No, ¿para qué? A ver, ¿qué dice Hebreos 13:8? Lea. 13:8. No le oigo, no, usted está leyendo chueco porque no lee en voz alta. A ver, vea. Jesucristo, con esa voz de barba blanca, a ver. Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y mañana. Ok, eso está diciendo, Jesucristo es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Le voy a enseñar algo para que se le quite esa angustia y culpa del pasado que usted tiene. Hoy se truena. ¿Cuántos de ustedes reconocen que cometieron errores serios en el pasado? Y para algunos de ustedes quizás el error más serio según usted es el marido o la mujer con la que se casó. Ay, ¿por qué no quedaré viuda? Dice usted. No, ahora, no cuando sea una viejita cacalache que nadie me haga caso, sino ahora. Viuda negra mata marido. No. No, hablando en serio. ¿Cuánto de ustedes creen? Olvídense del matrimonio para que no se comprometan ni comprometa a su maridito, pobrecito lagartijo. A ver, pero ¿cuántos de ustedes creen que cometieron errores serios en el pasado? ¿Cuántos de esos errores serios que usted cometió en el pasado le atormenta en el presente? ¿Cuántos de ustedes creen que por esos errores serios que cometieron en el pasado vienen arrastrando una cadena tan horrible? Ok. Le tengo buena noticia. Para ustedes solamente lo que me levantaron la mano, los otros no es para ustedes. Lo que me levantaron la mano. Oiga bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso implica, como ya yo le he enseñado a ustedes, que Dios, Jesucristo es Dios, no vive en el tiempo. El hombre, usted tuvo un ayer, tiene un hoy y tendrá un mañana. Pero Cristo, como Dios, no tiene nada de eso. Él es presente continuo. El día que usted aceptó a Cristo. Oiga bien, hay gente, ¿cuántos de ustedes han visto las películas de las máquinas del tiempo? Que le echan un coin, le dan cuatro vueltas y aparecen allá, en el pasado o aparecen en el futuro. Todos nosotros nos gustaría tener una maquinita del tiempo. Para cambiar las cosas, para vivir en el pasado, vivir en el presente. Le voy a decir algo. Cuando usted aceptó a Jesucristo, Jesucristo arregló su pasado. Tiene dominio de su futuro y le da victoria en el presente. Romanos 8:28 dice: al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Con Cristo, esa metida de pata, que metió cinco patas, si tenía dos, nada más metió cinco, por si acaso, de la equivocación que usted hizo, Jesucristo ha hecho que eso redunde a bien. Porque en Cristo, su pasado dañino, su pasado horrible, en Cristo Jesús lo ha tornado un glorioso presente. Así que si usted se equivocó, el Señor arregló eso. Y en Cristo usted fue al ayer. Porque Cristo está en el ayer, está en el hoy y está en el mañana. Y Cristo está dentro de usted. Usted fue ayer. Cristo fue al ayer. Por eso ya no tiene culpa. Por eso ya no llora sus pecados. Porque en el ayer Cristo arregló eso. Y las consecuencias de ese ayer por estar en Cristo son gloriosas en el día de hoy. Bendito Dios por el cambio que el Señor ha hecho. Amén. Ahora bien, usted no puede salirse del camino. Gloria a Dios. Ahora, si usted se salió del camino y por aquí anda, y aquí, hermano, hay otros caminos que usted también quiso caminar y caminó por aquí, y hay otro camino y caminó por aquí, y hay otro camino y caminó por aquí, y ahora se quiere devolver y no sabe cómo retomar el camino. Dios le dice: no te preocupes, que yo te, cuando quiere, yo te tomo donde tú estás y hago un atajo acá, y de acá sale y sigue caminando en mi camino. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y eso fue lo que hizo conmigo y eso fue lo que hizo con usted. Y en última instancia termina, y usted dice: y todo este periodo que perdí en Cristo no se pierde, porque el Señor en el hoy se lo hace recuperar. Si yo le cuento los atajos que yo he tomado en mi vida, yo le estoy predicando eso y le estoy enseñando esto porque yo pasé por aquí. En el ejercicio de mi carrera, en el ejercicio de mi profesión, ¿cuánta burrada en la vida yo no he hecho? Y los burros dicen: as, as, as. A ver, ¿habrá alguno de ustedes? No le estoy diciendo burro, pero que hizo burrada. ¿Cuántos de ustedes hicieron burrada y media? Amén. Y el diablo quiere que usted cargue con esa carga. El Señor nos toma al lugar de perdición donde estamos y nos entra en su camino y seguimos hacia adelante. Gloria a Dios. Prueba de ello es una parábola que el Señor da. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la parábola de los trabajadores de medianoche? Hay una parábola que el Señor pone que dice: oye esto, chico. Hay una parábola que el Señor pone que dice que un hacendado llamó a su viña a obreros y se levantó bien temprano a la hora primera, a la primera hora de trabajo, y contrató unos trabajadores. Le dijo: ven a mi viña y te pagaré un denario, un jornal. Pero luego que ya iba avanzando el día, dice: oye, no vamos a terminar, vamos a buscar más gente. Fueron a la plaza y dijeron: oye, ¿quieres trabajar en mi viña? Ya había avanzado la hora y te pagaré lo que es justo. Y trajo a la, vamos a suponer, no tengo la Biblia abierta, pero 3 horas después, a la hora tercera, un grupo, y trabajaron. Y así ocurrió a la hora sexta, a la hora novena, y cuando llegó a la última hora, faltaba una hora de trabajo, todavía no se terminaba, y va a la plaza y dice: oye, ¿por qué están ahí sin trabajar? Dice: porque nadie nos contrató en el día de hoy y no tenemos nada que llevar a casa. Dice: vente a mi viña y te voy a pagar lo que es correcto. Y eso trabajaron una sola hora. Y luego dice que a la última hora, esta parábola tiene muchísimas interpretaciones. Hay mil y una interpretación esta parábola. Yo no se la voy a dar toda en esta noche porque nos vamos mañana si me meto allí. Pero le voy a decir algo. Dice que cuando termina, que cae el sol, ya no se trabaja de noche. Llaman a todos. Primero llama a los que trabajaron una hora. Y dijeron: ¿cuánto trabajaron? Una hora. Dice: toma. Y le pagó el jornal del día completo. Y dijeron los otros: wow, mira, si pagó esto, nosotros nos vamos a pagar el doble o el triple. A los que trabajaron 3 o 4 horas, le pagó un día de trabajo. Y a los que trabajaron la primera hora, todo el día, le pagó un día de trabajo. Y que se le hacen una revuelta. ¿Pero y qué es esto? Injusticia, huelga, huelga. Vamos a llamar al sindicato. Dice: óyeme, aquellos que trabajaron una sola mugrosita hora, les pagaste un día, y nosotros que hemos trabajado el día completo, nos vas a pagar igual que ellos. Y el Señor le dice: venga para acá, ¿por cuánto yo te contraté? Por un denario, por un jornal de un día. ¿Te falta lo que te contraté? No. ¿Te pagué lo que te dije? Sí. Dice: ¿y qué? Si a mí me da mi santa y real gana de ser bueno. Y al que trabajó menos lo quiero recompensar igual que a ti. ¿A ti qué? ¿Ha leído usted esa parábola? ¿O no le gustó la parábola? Sí. ¿A ti qué? Le dijo. Nosotros, hermanos míos, hay gente que desde que nace, el primer día de su vida lo dedican en el templo. Y han estado en el templo todos los días hasta que se casan. Y no le digo eso para que se sienta a mí y se vaya usted a beber cerveza. Y dice: no. Amén. Pero hay otros, hermanos míos, que llegan, hermano, a los 80 años aterrizando, ¡ah!, quemando las pezuñas. Y anduvieron por acá, anduvieron por allá, anduvieron en droga, 200 muchachos, 400, y llegan ya, miseria, una basura. A ver, y ya cuando le quedan 2 semanas de muerte, no le estoy diciendo esto para que usted haga eso, porque no, esa no es la enseñanza. Llegan y dicen: y ahora, cuando ya están a un paso del infierno, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Oiga bien, y aquí a este lado viene el Señor y le echa mano. Y de aquí viven 1 año, 2 años gozosos y felices para el cielo. Y yo tengo 25 años desde aquí, voy desde Mara. Y mareando allí voy, y dale para arriba. Gloria a Dios. Pero no me avergüenzo ni me quejo del camino que anduve con mi Cristo y he andado en estos 25, casi 26 años, bendito Dios, porque son caminos de victoria, gloria a Dios. Y no dejaría este camino con Dios.